Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Equivocarse es humano. Vamos a hablar hoy sobre el tema Aprende de tus propios errores. Es un dicho que se ha repetido innumerables veces desde los tiempos de los romanos. Errare est humano. Equivocarse es humano. Más de un perezoso o irresponsable estará muy contento al oír este proverbio una vez más y consentir en la tentación de tomarlo como lema para disculpar su impericia, su pereza o su irresponsabilidad. Lejos de ti el fomentar tales actitudes. Refugiarse en esa falta de seguridad es precisamente un tremendo error. Si queremos progresar, es preciso cambiar continuamente, y todo cambio supone el riesgo de cometer errores. Pero para progresar, tenemos que cambiar, y cualquier cambio nos expone a cometer errores y sufrir fracasos muchas veces. A la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas le pregunta una oruga: ¿quién eres tú? Alicia respondió con cierta timidez: señora oruga, yo, a duras penas lo sé en este momento, pero al menos sé quién era cuando me levanté esta mañana. Creo que he cambiado muchas veces desde entonces. Solo así podrás avanzar en la búsqueda de la excelencia, amado radioescucha. Para no cometer ningún error ni fracasar nunca, sería necesario no intentar ni realizar nada. Tal inmovilismo impide dar un solo paso adelante. Pero, por otro lado, cuidado con el perfeccionismo. Acabo de recomendarte la búsqueda de la excelencia, y permíteme remacharte una y otra vez la consigna de siempre más arriba, siempre algo más. Pero necesito también aclarar esta recomendación con una advertencia que prevendrá malos entendidos. Evita con sumo cuidado los extremos del perfeccionismo. En otras palabras, en tu búsqueda por la excelencia, concédete también permiso para cometer algunos errores y experimentar algunos fracasos, sin considerarte un fracasado. El perfeccionismo consiste en exigirse uno mismo y a los demás una calidad más alta de lo que exige o permite cada situación. Es nunca darse por satisfecho si las personas y las cosas no son absolutamente perfectas, lo cual en muchas situaciones humanas es imposible. El perfeccionista cree que el más ligero error o deficiencia convierten las realizaciones o las personas en un completo fracaso. Aplican con el máximo rigor el proverbio que usaban los romanos: bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectum, que libremente podríamos traducir: para que algo sea bueno, tiene que contribuir todas las causas, mientras que para algo sea malo, basta cualquier defecto. El perfeccionismo es un verdugo cruel que atormenta a su propia víctima y a cuantos le rodean. A muchas personas les inspira terror todo progreso porque implica cambios continuos como los que constataba Alicia en el País de las Maravillas. Avanzan dificultosamente por la vida, como inválidas en silla de ruedas, torturadas por su inseguridad personal, dominadas por el miedo a equivocarse o a cometer cualquier error, dejan de emprender obras benéficas, se abstienen de tomar la iniciativa, no se atreven a servir a su familia, a la sociedad, a la iglesia o a la patria. Le dan excesiva importancia al más pequeño error y aun al mero riesgo de cometerlo. El perfeccionista lucha por una meta tras otra, pero siempre está descontento y amargado porque la perfección es imposible. Vive en permanente tensión y estrés que va minando no solo su bienestar psicológico, sino también su salud física. Y como exige que los demás sean también seres perfectos y supone que lo menosprecian o rechazan por sus imperfecciones, también atrae mil dificultades sobre sus relaciones interpersonales. El catálogo de personajes que lograron aprender de sus propios errores sería interminable. Van unos ejemplos. Sócrates fue llamado un corruptor inmoral de la juventud. Los padres del famoso cantor de ópera Enrico Caruso querían que su hijo fuera un ingeniero. Su maestro dijo que él no tenía voz y que no podía cantar. Carlos Darwin, padre de la teoría de la evolución, dejó la carrera médica y su padre le dijo: "Usted no cuida de nada sino de dar patadas a los perros y de coger ratas". Y en su autobiografía Darwin escribió: "Fui considerado por todos mis maestros y por mi padre un niño ordinariamente vulgar y de muy regular inteligencia". Walt Disney fue expulsado por el periódico editorial por falta de ideas. Tomás Edison, sus maestros dijeron que era demasiado estúpido para aprender algo en la vida. Alberto Einstein no habló hasta que tenía 4 años y no fue capaz de leer hasta que tuvo 7. Su maestro lo describe como un muchacho mentalmente lento, insociable y que no piensa sino en sueños. Luis Pasteur fue un alumno mediocre. Su situación en una clase de 22 estaba en el 15º lugar. Isaac Newton realizó muy pobremente en la escuela primaria. El padre de el escultor Rodin dijo: "Tengo un idiota por hijo". León Tolstói, autor de La Guerra y la Paz, perdió en la universidad. Fue descrito por sus profesores como inhábil e incapaz de aprender. Henry Ford fracasó 5 veces y quebró antes de tener el éxito que tuvo. Y finalmente, Winston Churchill tuvo un fracaso en el 6º grado. Fracasó muchas veces en las elecciones y no llegó a ser primer ministro de Inglaterra, sino hasta que tuvo 62 años de edad. Y fue lo que fue para la Inglaterra y para los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En cierta ocasión, un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena. Iba pensando de esta forma: si tuviera un carro nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un trabajo excelente, sería feliz. Si tuviera una pareja perfecta, sería feliz. Cuando tropezó con una bolsita llena de piedras, comenzó a arrojar las piedritas una por una al mar, cada vez que decía: sería feliz si tuviera. Así lo hizo hasta que solamente quedó una piedrita en la bolsa, que decidió guardar. Al llegar a su casa, percibió que aquella piedrita era en realidad un diamante muy valioso. ¿Te imaginas cuántos diamantes arrojó al mar sin detenerse a pensar? Así son las personas. Quieren librarse de sus propios errores y arrojan las piedras al mar. Arrojan sus preciosos tesoros por estar esperando lo que creen perfecto o soñando y deseando lo que no tienen, sin darle valor a lo que tienen cerca de ellas. Si mirasen alrededor deteniéndose a observar, percibirían lo afortunadas que son a pesar de los propios errores o tal vez a causa de los mismos. Muy cerca de ti está tu felicidad. Cada piedrita debe ser observada. Puede ser un diamante valioso. Cada uno de nuestros días puede ser considerado un diamante precioso, valioso, insustituible. Depende de cada uno aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para jamás recuperarlo. ¿Y tú, cómo estás lanzando tus piedritas? ¿Cómo te comportas tú respecto a tus propios errores? El mundo está en las manos de aquellos que tienen el valor de soñar y correr el riesgo de vivir sus sueños. Transforma tus errores y fracasos en escalones de progreso. Para lograrlo, te ayudarán las siguientes sugerencias. Primera, reconoce y acepta tus errores y fracasos. Muchas personas tienden a recordar y aceptar solamente sus éxitos y aciertos, y a desconocer o excusar sus debilidades y flaquezas. Tal vez has sido perdonado por tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, por la iglesia, por Dios, y sin embargo no han aprendido el arte difícil de perdonarse a sí mismos. pero el reconocimiento y aceptación son el primer paso indispensable para corregirlas y podría expresarse con estas o parecidas palabras. No soy perfecto. Cometí un error. Lo reconozco con sincera humildad. Como el niño que está aprendiendo a caminar se cae muchas veces, yo también he sufrido esa caída y la acepto con toda responsabilidad. Todos los seres humanos cometemos errores y yo no soy una excepción. En muchas otras oportunidades las cosas han salido bien. Con la ayuda de Dios mejorará la situación y la próxima vez me irá mejor. Solo quienes se han estancado en su crecimiento están libres de riesgos y de errores. El mayor error en sus vidas es precisamente que no hacen nada. El barco que permanece en el puerto está seguro, pero para eso no se hicieron los barcos, afirma Jan Schied. Segunda sugerencia. Examina tus errores y fracasos. Una vez reconocidos y aceptados los errores y fracasos, da un paso adelante, examinando con mucha paz, pero también con mucha sinceridad, concretamente cuál fue mi error, cuál fue la causa, qué parte tuve en él. Mis expectativas eran utópicas e irrealizables, superaban mis capacidades reales, hubo negligencia o irresponsabilidad de parte mía, debo modificar mis metas o los medios para obtenerlas, puedo lograr mejor colaboración de otras personas. Analizar el error respondiendo a estas o parecidas preguntas te ayudará a evitar fracasos futuros. Tercera recomendación. Aprende de este error. ¿Quién de nosotros puede negar que algunos de nuestros grandes aprendizajes nacieron de un error que cometimos? Un error nos puede brindar una luz que rectifique nuestro camino y nos haga crecer. Los errores y equivocaciones son una excelente universidad en la cual tenemos mucho que aprender. Son una fuente de información que nos servirá para corregir lo mal hecho y mejorar la próxima vez. Dicen que el inventor Thomas Edison ensayó con 5.000 bombillos de filamento antes de descubrir la bombilla eléctrica. Cuando un reportero le preguntó acerca de estos 5.000 fracasos, Edison respondió: "Yo no tuve ningún fracaso. Conocí 5.000 cosas que no funcionaban. Cada uno de estos descubrimientos me proporcionó una valiosa información que eventualmente me condujo al éxito." Puedes escoger entre aprender de tus errores o convertirte en víctima de los mismos. Algunos de los mayores progresos en tu vida han resultado muy probablemente de errores que supiste reconocer, afrontar y aprovechar. Aprendiste valiosas lecciones de ellos. El único verdadero error es aquel del cual nada aprendemos. El único verdadero error es aquel del cual nada aprendemos, dice Jan Powell. Cuarta recomendación, planea el futuro. Deja atrás tus errores pasados y piensa y planea tu futuro para prevenir los errores pasados. Modifica tu estrategia en lo que sea necesario.